La hora de la academia sale a la cancha con estos titulares. Un paseo en globo, otra gran noche de Racing el sábado. Goleó 3-0 Huracán con una notable actuación del equipo. Moreno, Fernández, Auche, los goleadores y el cafetero junto con el pibe, la figura del encuentro. Sueño americano, Racing quiere meterse en la pelea por un lugar en la Libertadores 2011, hoy todos los números. Me tomo 5 minutos, pero no me tomo un café sin Moreno. Russo piensa y piensa cómo jugará Racing ante Independiente en el derby. Luis, Zuculini, Lich y hasta Bieler son las chances para reemplazar al Moreno. El infierno está encantador, Racing visita a un Independiente golpeado anímica y futbolísticamente el domingo a las 14 con el arbitraje de Pablo Lunati con un solo canto. El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Academia, 60 minutos albiceleste para vivir las previas del clásico, cuando no, en la hora de la Academia. Te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Y llevar de parte mía un cumbelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico partetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Ahora comenzamos a vivir una hora diferente, la hora de la Academia, con Julio Marino y Marcelo Amitrano por AM1630 Super Sport. ¿Qué tal? Tengan muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Academia, programa número 76. En la previa del gran clásico, en la previa del derbi entre Independiente y Racing. A la espera de un clásico, y lo decía el otro día, lo decía luego de la transmisión. ¿Cuánto tiempo hace que Racing no llega tan bien al clásico e Independiente llega tan mal? Hacía mucho tiempo que no veía esta situación. Y más allá del triunfo frente a Huracán y más allá de los tres partidos sin que le conviertan, uno sabe que los clásicos son partidos especiales y que ya sabemos que a veces mucho la historia acá, la historia de cómo llega cada uno no sirve. Sirve salir a la cancha y ganar con el espíritu con el que se consiguieron estos 7 puntos sin que se le conviertan goles en contra. Semana clave porque no va a tener una pieza importante en este equipo como lo es el colombiano Giovanni Moreno. A lo largo del programa vamos a estar diciendo cómo va a ir jugando, cómo va a jugar Racing el clásico, cómo creemos desde aquí que va a parar el equipo Miguel Ángel Russo. Pero digo esto, más allá de que los clásicos son aparte, yo creo que los momentos también pesan. Muchos dicen esto, de que los partidos son los clásicos, no importa cómo llegue cada uno, sino que importa lo que pase en ese momento. Y yo creo que los antecedentes para llegar a un clásico motivan y mucho. Y este equipo de Miguel Ángel Russo, yo creo que consigue de a poquito cierta solidez que ha perdido en el tramo ese de las 4 derrotas consecutivas, que ha empezado a hiluanar de a poquito, a encontrar el juego, pero que todavía no termina de cerrar. Hay algo que al hincha de Racing no le termina de cerrar, más allá de la gran goleada del otro día, más allá de las últimas 2 goleadas de local, más allá de que el equipo ha dejado una muy buena imagen, yo creo que todavía el hincha no se cierra. Pero sí creo que este es el momento de ganar el clásico. Sí creo que este Independiente hay que salir a comerlo, a pisarle la cabeza. No me importa jugar en los escombros esos, no me interesa. Es el momento de que Racing demuestre de que puede cortar la racha y que después se puede volver aquella vieja racha de los 11 años sin que el rojo le haya podido ganar. Ojalá que sea por mucho más tiempo, ojalá se empiece a enderezar ese camino que en algún momento se perdió y que hasta acá cuesta encontrarlo de nuevo. Así nos vamos presentando, señores. Somos la hora de la Academia en la previa del derbi para analizar también lo que pasó frente a Huracán, pero como siempre voy a presentar a mi co-keeper, fiel y compañero de todos los miércoles, al señor Marcelo Agustín Amitrano. ¿Cómo estás, Marce? Buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Nachito, a toda la gente académica, a toda la gente del chatacadé.com, que ya está prendida, a las páginas como www.supersport.com.ar o por www.premiumclassicfm.com.ar. Están prendidos como todos los miércoles, toda la gente del Agre, de toda la zona sur y de todo el mundo que lo escucha. Bueno, con una alegría inalcanzable, no solamente porque ganó Racing, sino porque Racing ganó, gustó y goleó. Y yo gustó, no digo gustó por un dicho, ¿cómo te puedo decir? Una palabra, una frase hecha, no. Porque Racing gustó porque jugó muy bien. También que hay que valorar también el rival que tenía y cómo está Huracán, muy flojo en todas sus líneas, pero unos primeros minutos que no se ensamblaba Racing hasta cuando vino el primer gol de Auche, que fue algo que lo he comentado y lo he charlado con amigos. ¿Medio gol saben que lo tiene? A ver si lo saben ustedes. ¿Quién tiene medio gol en el primer gol de Racing? Toranzo. No. Algo inusual. Pero si usted ve bien la velocidad de la jugada, y sé quién da la velocidad, la rapidez, y que hace dudar, y entra Aucho y hace el gol. ¿Sabe quién? Y le alcanza pelota. Recibe la pelota. Enseguida se la da. Pase la va, saca con el lateral, por el tema de que no va, pum, entra y hace el gol. Algo rarísimo. Pero lo bueno es que. Usted lo sabe. Yo fui alcanza pelota de Racing. En la época, cuando tenía 15 años, hacíamos local en cancha de Boca, cuando, época fea, pero bueno. Y había que hacer, y el chico este lo felicito. porque lo dio, lo sacó y no le dio tiempo. Y fue, vino el gol. Y después empezó el Racing el lujo de Toranzo, Giovanni Moreno, este, Auche, que volvió a ser el Auche de Argentinos Juniors. Sinceramente, yo hace mucho tiempo, me gustaría que en su momento, cuando abramos las líneas de comunicación, que son 5290-0075, 5290-0076, lo vamos a decir después, porque bueno, tenemos que más o menos armar lo que tenemos acá, todos los bloques, pero vamos a dar los teléfonos. Tenga preparado en su momento ese número, anótelo, 5290-0075, 5290-0076, y quiero que me cuenten cuánto hace que a Racing no lo ven jugar así. Porque no vamos a golear como goleamos con Lanús. Pero es distinto, pero es a lo distinto que se jugó. ¿Cómo se dio este partido? Se jugó bien este partido. Con Lanús fueron 45 minutos, los primeros 40 fueron muy complicados para Racing. Por eso coincido con ustedes. Este fue para mí el mejor partido de Racing en lo que va del campeonato. Y el año pasado, y otro año. Yo hace rato. Ver jugar con calidad. Yo no te hablo de jugar. No te hablo de jugar bien. No, no de ser contundente. Pero jugar con calidad, con el tiki tiki, el jueguito, el toque. Pero fue una cosa terrible. Yo hace rato no lo vi. O sea, capaz que lo vi de esa manera yo. Por eso digo que en su momento, cuando abramos la línea, quiero que me cuenten cuándo fue el último partido que lo vio jugar de esta manera, no. De otra manera, es decir, de golear, lógicamente se ha logrado varios resultados abultados. Pero con este nivel de juego yo no me acuerdo. Ha sido un largo rato. Yo, la verdad que ahora que me lo pone así como consigna, yo hacía bastante tiempo que a Racing no lo veía jugar así. Incluso en los cuatro partidos que ganó el torneo pasado, los cuatro en forma consecutiva, fueron todos 1-0, salvo el triunfo frente a Banfield. ¿Para usted quién fue la figura? Moreno y Fernández. Los dos. Y Auche un escalón abajo. Yo, Moreno, para mí no. Como el director de orquesta. Yo lo votaría a Auche y a Moreno y Jacob también, porque Jacob también jugó un buen partido. Sí, igual creo que pero no Auche fue trabajo, Jacob. Pero Auche peleó todo y fue diferente, fue un Auche diferente. Fue un Auche diferente. Muy diferente. Creo que es el Auche de Argentino Junior que el que esperamos y el que queríamos nosotros. Y Moreno, cuando cierra con el dulce gol, que bueno. Más allá del gol, yo creo que fue un buen director de orquesta, Moreno. Que cuando recibió la pelota, hay una pelota. El segundo gol, los toques del segundo gol. No, más allá del segundo gol, hay una pelota que termina en offside Fernández, pero que Moreno, viniendo de frente, mirando a la parte de las cabinas viejas donde estábamos nosotros, pinchó la pelota para darla contra el sector de las cabinas nuevas de una manera. Pero que yo hacía rato que no veía un tipo tener tanta calidad. Se la dio en el pie a Fernández, de espaldas prácticamente. Lo de Moreno como director de orquesta, como organizador del juego, es una cosa que le puede traer muy buenos frutos a Racing, Ojo, lo vi frente a Huracán con la pelota rápido. Se sacó un hombre encima y la tocó y la dio redonda. Y yo creo que eso también hacía mucho tiempo que no se veía en Racing. Fue una noche perfecta la del sábado, no lo niego. Pero vamos a ver qué pasa. Ojalá se repita el domingo. Cuán importante es que se repita el domingo. Mira, Julio, el partido del domingo es un partido distinto. Es un partido como todos los clásicos. ¿Hasta cuándo va a ser distinto? No vale. Es decir, lógicamente tenemos que valorar en lo futbolístico, en lo individual, en lo táctico, en lo en físico, equipo. En todo, Racing hoy por hoy es mucho más muy superior a Independiente. Pero estos partidos son distintos, estos partidos son clásicos, y los clásicos hay que jugarlos. Los clásicos se viene, aparte de Independiente, viene a ocupar una parada, y el técnico no tiene nada que perder, porque es el primer partido, y si pierde nadie le va a decir nada. Si gana, tiene un levantamiento anímico impresionante. Por eso te digo, es un partido muy difícil. A mí no me dejo llevar de cómo está jugando Independiente. Este partido va a ser distinto, como para los jugadores, porque saben muy bien que ganando el programa Independiente, ganando la Racing, salvan el campeonato, porque por lo menos van a querer eso. Y los jugadores lo saben, los hinchas lo saben, y son partidos distintos, más jugando de local Independiente. Si usted me habla en cancha de Racing teniendo partido, yo te puedo decir que es distinto, pero en cancha de Independiente va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y yo creo que Russo va a esperar, no se la va a jugar de esta manera, va a esperar, porque yo creo que los primeros minutos con Independiente van a ser presionado por el equipo del lado. Para mí va a ser así. Racing lo va a esperar, va a analizar qué está haciendo y después Racing va a salir a jugar, que yo, es lo que yo pienso también y lo que haría yo también. Yo no saco de una... No. Porque ellos necesitan ganar. Mirá, y si pierden, nadie le va a decir nada. Es decir, se le viene una gran debacle, porque todavía si llega a perder con Racing... Si pierden, prenden fuego lo poco que hay de cancha. No sé por qué hay un cambio de técnico. Si seguiría con Garnero, sería otra cosa. Si seguiría con el técnico interino... Pero no contra... El turco sale a ganar. Vos sabés muy bien cómo juega. Sí, yo no se va, salía a cuidar, a esperar. Al revés. Bueno, por eso, teniéndolo a Russo, un técnico tan inteligente, como lo ha demostrado hasta acá en algunas cosas, pero en esto de plantear los partidos me parece un técnico muy inteligente, Miguel Ángel Russo. Sí. Yo creo que, sí, que sí. Está consciente de esto. Sí, no sé por qué jugó con ese planteo con Tigre, todavía estoy esperando. Después de ver lo que vimos con Huracán, también que es distinto Huracán, que está pasando en un momento muy, muy delicado y muy flojo en todas las líneas. Pero bueno, ojalá que plantee, porque él dijo que partido a partido iba a plantear distintos esquemas, que no ya se va a casar con ningún esquema, que va a ver al rival y según qué rival va a jugar. ¿Y ahora qué rival va a ver si el técnico es nuevo? Entonces, lo van a ver para mí. Yo te puedo decir, no estoy en desacuerdo esta vez. Capaz que más de uno se va a decir, vos estás loca, que salí a ganar, de serie 5 goles. Yo soy precavido y meticuloso en ese sentido. Yo salí a esperar. Esperar más con la estadística y la mala estadística. Es impresionante la estadística. Yo no me quiero. No lo quiero nombrar, pero hace 9 años. El último partido de Racing ganó Independiente fue en cancha de la luz. En esa cancha. En la cancha de la luz, creo que ganamos. Jugaba como local, 3-1, un domingo bajo la lluvia. Perdimos 1-0 y ese día. Lisandro López y la gata Fernández la descosieron. Pero en esa cancha, que ahora bueno, es nueva cancha, esos escombros que hay ahora, sí. Porque el otro fue en la nube. Esa cancha hace 9 años, gol de Chanchi Esteve de Peral, sí, clausura 2001, sí, última fecha fui de campeonato. Cancha. Asustan los números. Asustan los números. Pero también las estadísticas un día se tienen que la realidad de uno y de otro tendría que inclinar la balanza hacia Racing, hacia nosotros, pero yo... iría meticuloso en ese sentido, esperaría jugando tranquilo y viendo qué pasar y después salir. Yo creo que si Racing juega tranquilo y esperando bien y jugando y tocando y jugando bien a la pelota como se jugó contra Huracán, no salir a querer en el primer minuto, para mí Racing el partido puede ganar. Tiene que ser muy inteligente, tiene que dejar que la desesperación Independiente de los primeros minutos a controlarla, y una vez que se controle eso con el juego, el toque. Claro, que pase por Independiente la desesperación. La desesperación es que va a pasar por ahí. Porque voy a analizar lo que veníamos en el anterior programa. ¿Qué dijimos? Si Racing llega a ganar Huracán, si Racing empata con Independiente, está todo bien. ¿O no? Vos te dijiste, no sabe eso. Pero bueno, yo quiero que gane, quiero que jugársela a ganar, pero tampoco quiero perder. No. Yo no quiero perder. Yo quiero ganar. Pero si no gano, quiero empatar, no quiero perder. Capaz que más de uno que no está escuchando me está diciendo, vos estás loco. Siempre que no ganás, no es bueno perder. Si no puede ganar, empatar. No, que Racing después llega a ser muy perjudicial también. Si llega a perder con Independiente. Hoy estaba hablando la tarde con Jomani y después cuando lo asumimos vamos a charlar más en detenimiento de lo que puede pasar en el clásico. Esquema nuevo para el... Para mí lo saca de Moreno, va a poner una creación por un tono de contención. Ahora te voy a contar quién va a jugar. Para mí va a ser así. Ahora te voy a contar quién va a jugar. Vamos a la primera pausa y a la vuelta sí, analizamos esto, vemos si nos sorprende, si nos deleita con alguna de sus sorpresas. Y tenemos la charla con Natalia, con Juan Manuel, todo completito el programa de hoy. Y prometo alguna sorpresa más yo. No tenemos dónde ir. Somos como... Vidriería Julio, vidrios, espejos, cuadros, cerramientos en aluminio, mosquiteros, servicios y colocaciones en obra. Vidriería Julio en Avenida Eva Perón 1066 Temperley, teléfono 4292-0598. Verdulería Los Hermanos, frutos y verduras de primera calidad de la huerta a su hogar. Ofertas todas las semanas, Indalecio Gómez 1202 Temperley. Casa de Comidas El Viejo Morrón, comidas caseras, atendido por hinchas de Racing. Viernes y sábados por la noche, gran parrillada. Blanco Encalada 2745 Lanús. Envíos a domicilio al teléfono 4292-8371. Giambusi Maderas, tirantes a medida, todo para la construcción. De La Peña, esquina Pronsato, Lavallol, teléfono 4298-5084. Reino Productos Naturales, los mejores cosméticos y suplementos dietarios. Informate acerca de ellos o incorporate hoy mismo como experta naturista. Comunicate con Estela al 15 56 68 23 42. Taller Orlando, reparación de carrocerías y repintado de automotores. Bombero Ariño 1150 Temperley, teléfono 4264-1152. Toda la info de Racing la escuchás en La Hora de la Academia. Las voces de los protagonistas están en La Hora de la Academia. Un romance que no entiende la razón. La Academia, que vos sos la locura. Sos la vida, sos mi viejo. Mis amigos se la aguanten. Bien, segundo bloque de La Hora de la Academia, 10 y 27, momento de la entrevista, como lo acabamos de presentar. Por eso el agrado, el placer de presentarlo nuevamente a un viejo conocido de la casa. Ya lo hemos tenido varias veces. Es un agrado saludarte, Brian Nui, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cómo se vive la semana previa al clásico? Bien, bien, tranquilo, con un poco ¿cómo podría decirte? Desesperación, con ganas de jugarlo, ganas de que llegue el domingo, ansiedad. Pero tranquilo, tranquilo porque venimos bien también. ¿Juega de titular? No se sabe. Sí, todavía no sabemos, todavía no dio la formación. Pero tenés esperanza de estar. Tengo esperanza y ganas también. Ganas, sí, por supuesto, por supuesto. Más que nada, digo, primero colectivo por ganar el clásico, por demostrar de que Racing de cortar esta racha de esos 5 años sin poder ganar, todo lo que queremos ver. También hay un motivo personal de revertir aquella imagen del clásico pasado, que bueno, te tocó a vos meter el penal. No, eso ya pasó. Traté de bloquearlo rápido, de no hacerme tanto problema por eso, si bien fue como vos dijiste, quién se va a hacer un penal, puede pasar, no, puede pasar, por supuesto, dentro de las reglas de juego, pero bueno, lo importante es levantarse rápido. Me tocó levantarme rápido, por suerte la semana siguiente pude hacer el gol, así que no trato de dejarlo atrás. Si bien va a ser un partido difícil, va a ser un clásico, ojalá que lo ganemos, no importa con gol de quien sea, pero ganarlo y cortar esa racha. Igual te gustaría hacer el gol en el minuto 45 con el partido 0-0. Bueno, ¿para qué no le gustaría eso? Y después que te pasen por todas las radios. ¿Qué vas a tener que elegir? ¿Ganar un minuto 45 y hacer un gol? No, cartón lleno. Al otro día jugarle a la lotería que la sacás seguro. No, pero aparte, escúchame, no necesito jugar a la lotería. Si hago un gol a los minutos 45. Ah, con eso está. Segundo tiempo, 45. No necesito lotería, no necesito nada. No, con eso ya está completo. Brian, es bueno que lleguen ustedes luego de golear a Huracán y que Independiente llegue con una goleada en contra. ¿Esto pesa, no pesa a la hora de jugar el clásico? No, son partidos aparte. Si bien ellos vienen mal, nosotros levantamos, venimos de tres partidos sin perder, dos goleadas. Son partidos aparte. Aparte, ellos también renovaron un poco el aire, cambiaron de técnico. Así que vamos a ver cómo se va dando. ¿Qué fue lo mejor de Racing el pasado sábado en la goleada? Y hubo varias cosas. Creo que hubo momentos de muy buen juego. El equipo presionó bien, supo mantener el partido, tuvo el control. Obviamente, más allá de que se puso en ventaja rápido, supo mantenerlo bien, que es lo que siempre nos cuesta. Sí, y si se puede encontrar una en contra, una que no haya sido buena. No, el partido contra Huracán no creo que haya sido, obviamente, errores va a haber siempre. Creo que pasó el segundo tiempo, hubo 10 o 15 minutos que nos dormimos, no sé si a lo mejor es porque te relajaste de ir ganando 2-0 o qué, pero bueno, puede pasar. Tampoco lo considero un error. Acá estamos conectados con la gente del chat AKD, que también está escuchando la nota. Tenemos a Gustavo de Los Ángeles, que nos dice, nos pregunta si condiciona jugar de visitante el clásico. No, creo que lo va a condicionar a ellos. Un domingo a las 3 de la tarde, con el calor que va a hacer y con el calor que en la cancha, hacia los 15 minutos ellos no van ganando, se van a prender fuego. lo van a prender fuego a ellos. Creo que el mejor momento que jugamos visitante. Así que bueno, el problema lo van a tener ellos, no nosotros. Ojalá que le puedan causarles un gran problema a ellos. Era como le decíamos en la previa, ellos tienen la obligación, ¿no, Brian? Ellos tienen la obligación, obviamente. Ellos dependen de este partido para salvar el año. Sí. Nadie me está diciendo. Porque si bien sabemos que vienen en un torneo muy mal, ellos pretenden ganarle a Racing y con eso lo que la gente se tranquilice y no tenga problemas. Obviamente que a los 15 minutos, 20 minutos, si Independiente no va ganando, el problema lo va a tener. El problema no lo tenés porque la gente ya paciencia no le tiene. Brian, faltando 30 puntos, ¿son indescontables los 9 de Estudiantes? No sé, la verdad no sé. Hoy el torneo está regular. Si vos me preguntás si aspiramos a llegar al campeonato o más arriba, creo que no es el momento para hablarlo. No, bueno. Nosotros tenemos prioridades que son totalmente diferentes. Si bien sabemos que estás cerca, que tenés un alcance, obviamente sería bueno. Pero tenés que esperar el correr de la fecha, tenés que ganar. El objetivo realmente es otro. Si vamos si vamos sumando puntos, obviamente, y si te vas acercando a Estudiantes, sería bueno, sería bárbaro. Pero hay que caer en la realidad también. Lo sumo a Marcelo, Brian, que quiere preguntar. ¿Cómo andas? Buenas noches, Brian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Acá me está diciendo la gente, porque están en el chat, porque cada vez que sacamos una nota de entrevista, como te está diciendo Julio, y están preguntando, pregunta tras pregunta. Una dice, me dicen la gente, que te ates las manos, que tengas cuidado, porque en esa cancha, si la corres un poquito, te cobran penal. Dice, que tengas cuidado. Y van a buscar cualquier cosa. Para por eso es complicado. Bueno. ¿Lo tenés visto a Pablo Lunati como árbitro? Sí, sinceramente no me gusta, pero bueno, no es momento de hablar de los árbitros tampoco. El anterior fue Néstor Pitana. Pero bueno, sí. También le había tocado debutar en un clásico, me parece que le pesó mucho, más jugando nosotros de visitante. Brian, el objetivo, si no es el campeonato, puede ser la Copa, porque no se está muy lejos tampoco en la clasificación. No, obviamente. Sería un golazo entrar en una Copa hoy en día. Y estamos ya, creo que 3 puntos, más de eso no. 4. Sí, 3 o 4 puntos, estamos ahí nomás. Y depende también de quién sale campeón, porque si sale campeón Estudiante o uno que va arriba, Argentino inmediatamente ya queda abajo en la tabla, así que entraríamos igual. Sí. Así que sería buenísimo entrar en una copa. También eso en parte es un objetivo, sumar la mayor cantidad de puntos si tenemos una copita por medio. Mirá que puede generar mucho desgaste jugar domingo miércoles, ¿eh? Pero tenemos un plantel, ¿eh? Para sí, hay recambio, se hay nota. Tenés recambio para jugar, no te digo pelear los dos torneos, pero para jugar las dos cosas tenés. ¿Cómo me ilusionás con todo eso que me decís, por Dios? ¿Cómo me ilusionás, Marco? Bueno, una de las preguntas, Brian, que también estás haciendo acá, es ¿cómo lo están viviendo, cómo lo estás viviendo vos, cómo lo estás viviendo el grupo, la previa de este partido? Con mucha tranquilidad. Estamos, creo que todo de la misma forma. Estamos entrenando con un clima realmente excelente, todos con una alegría, todos con una predisposición y una cara excelente. Eso también te lo llevan los resultados, no es que uno va a entrenar así. Venís de 3 partidos que vos goleaste, otra forma no podés ir a entrenar. Obviamente, si bien sabes que viene el clásico, que es un partido aparte, difícil, y que a medida que se van acercando los días, empieza un poco esa cosa de que la gente ya te empieza a preguntar y cómo está para el clásico y cómo te venís y cómo te ves y cómo salimos. Entonces te agarra como esas ganas de que llegue el día, ganas de jugar, pero a la vez también estamos tranquilos porque sabemos que llegamos de buena forma. Más allá de que sea el clásico, Brian, pregunto, a la hora de jugar un partido de esta envergadura, es bueno estar rodeado por la familia, que te pregunten en la calle, estar ahí con la gente de Racing, o aislarte de todo, meterte en la concentración cuanto antes y llegar al partido del domingo. Yo creo que es muy personal, depende de cada uno. Si vos me lo preguntás a mí, yo trato de estar en mi casa, con mi hijo, mi mujer, estoy tranquilo, no le doy tanta importancia a eso de salir, a que la gente te diga nada. Uno, obviamente, a medida que van pasando los días, te empieza un poco mal el nerviosismo, las ganas y todo. Pero no hay que desesperarse tampoco. Cuando te desesperas, las cosas peor, se hacen más apurados, así que uno trata de estar tranquilo. Brian, ¿cómo evaluás tu rendimiento en este torneo? No jugué tanto, sí. Qué sé yo. Creo que los partidos que me tocó jugar, subí un poco el nivel a lo que venía haciendo el semestre pasado. Vamos a ver ahora, o sea, obviamente todavía quedan varias fechas, ojalá que me toque estar y jugar y seguir levantando el nivel. Otra cosita, Brian, es que me hacen unas preguntas en el chat, porque están escribiendo, a veces se me pasa alguna pregunta, pedimos disculpas a la gente del chat, que hay un montón de gente que está escribiendo, dicen, ¿por qué? Pues ellos ven que a Racing le cuesta amoldarse en los partidos, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, le cuesta mucho, ¿por qué? Me dice acá la gente, ¿vos lo ves así? Sí, yo creo que Yo creo que en general el fútbol argentino está muy regular. No nos pasa solamente a nosotros, sino a la mayoría de los equipos. Obviamente hay dos o tres que son las que están peleando, Estudiantes, tenés Godoy Cruz que está en muy buen nivel, tenés qué sé yo. Pero después en general es así, está muy irregular todo, a lo mejor jugás un partido bárbaro y el otro partido está jugando mal o más o menos, a lo mejor haces un tiempo bárbaro y al otro tiempo te quedás, qué sé yo, pero no sé qué es de eso. Calculo que a lo mejor debe ser porque es muy intenso el fútbol argentino, o sea, muy rápido, muy físico. ¿Vas a estar en el banderazo? ¿Cuándo es? El 9, a las 19:30, desde el Congreso hasta el Hotel Savoy. Yo seguramente voy a estar en el hotel. Bueno, pero por eso, ¿se van a sumar? ¿Van a estar cerca de la gente? La verdad no lo sé, porque no sabía ni siquiera que había un banderazo. Así que, si están ahí, nos vamos a acercar. Tengo otra preguntita que me preguntan. ¿Vos cómo te sentís mejor, más cómodo? ¿De 8 o de 4? ¿Cuántas veces te la hicieron esa pregunta? Yo fueron 50.000 veces esa pregunta. y te digo algo, después de estar afuera tanto tiempo, digo la verdad, me desquiero y me pongo los guantes. Sacalo, Jorge. Hoy tengo una, y para el clásico, ¿sabes qué? Soy un juego de 9. ¿Cómo terminó ahora? Y Anata la Silvera. Otra cosita que me dicen acá, dicen que te corte las manos, pero reiteradamente la gente le tiene miedo al penal, dice. No, y después, otra que me dicen es que si también están conscientes respecto a la estadística, respecto a las rachas malas ante Independiente. Y es mucho tiempo ya. Que uno siempre le tiene miedo y bueno, no sé. ¿Cómo? Con el tema de la racha, porque hace rato que no se le gana esa cancha. La racha está para cortarla. Por supuesto. Es así. Así como las reglas para romperlas, ¿no? Sí, es así. Así que en algún momento se va a ganar. Yo creo que es el momento. Es el momento por cómo se viene dando todo, porque llegamos de la mejor forma, obviamente. Mucho mejor que ellos, así que es el momento para apretar y para ganar. Bueno, Brian, te agradecemos muchísimo por la entrevista, la verdad que siempre con la mejor de las ondas. Te deseamos muchísima suerte para el día domingo, si te toca estar, si te toca entrar, si te toca apoyar, para vos, para todos tus compañeros. La verdad que desde acá imploramos porque se dé un partido muy parecido a Huracán. Que bueno, que se juegue a favor, que el árbitro no influya, que porque ellos sean locales no tengan una manito de más. Y bueno, y de mi parte, nada, la mejor de las suertes, Marce. Acá te dicen por último la gente del chatacadet.com que te invita a que participes, que te registres cuando puedas en un momentito. Así puedes charlar con toda la gente que ahí se contactan de todo el mundo, ¿eh? Creo que está mi papá conectado por ahí, ¿eh? Mi viejo anda metido siempre por ahí. ¿Cómo se llama? El chat acá, ¿cómo se llama? A ver si lo tenemos. ¿Cómo? Que mi viejo le... ¿Cómo está sería? Siempre por ahí. Ay, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama? Raúl se llama él, pero no sé si estará con usuario como el nombre de él. Ah, bueno, está con algún apodo. Buenísimo. Él anda siempre metido, así que tengo toda la información al día. Qué grande. La tiene clara. No, porque acá en este chat se contactan de todo, es decir, de la zona sur, de toda la provincia de Buenos Aires, de todo el país, y aparte de todo el mundo, hemos hecho cosas con ellos, y bueno, estamos en el programa con ellos, así que por eso te invitan. Y bueno, de mi parte, la mejor de la suerte, y es un gusto tenerte acá en el programa de la Hora de la Academia, una muy linda nota. Y esperemos que te traiga suerte. Y bueno, y que traigamos un triunfo y rompemos la racha. Ojalá por el bien de todos. Obviamente queremos ganar, así que es más, te digo que vamos a ganar. Entonces me animo a tirarte un resultado. Mirá lo que te digo, un 2-0. Oh, se animo por el 2-0. ¿Un gol de Brian Louis? No, ya me pedí mucho todavía. Demasiado que te tiro resultados. Bueno, está bien, nos quedamos con el resultado entonces. Brian, te agradecemos muchísimo por la buena onda y la mejor de la suerte para el domingo. Un abrazo. Gracias. brillara la Academia, como un cielo que me pinta el corazón. La Academia, que vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que te quiere ver campeón. La Academia, no puedo parar. Que no entiende la razón, la cadena, que vos sos la locura, con la vida sos mi viejo, he sabido se la aguante la emoción. Acadé, no puedo parar. Acadé, cada vez te quiero más. Acadé, acadé, no puedo parar. No me canso de cabeceadores, dice dónde está Islas, en el palo izquierdo, y yo se la tiro al palo derecho, porque yo tengo coco, porque Racing tiene coco. Colombati empata el partido de cabeza a los 8 minutos del segundo tiempo. Una verdadera locura se desata en las tribunas racinguistas. Racing 1, Independiente 1, vino el centro de Walter Fernández, la peinó Rubén Paz, entró Colombati por el segundo palo y de ojos abiertos y certero cabezazo puso la nota de justicia que le hacía falta a la noche. Racing 1, Independiente 1, 8 minutos y medio del segundo tiempo. Corre por la punta izquierda, la domina Medina Bello contra Clausen, la toca atrás para Rubén Paz, Rubén Paz para Colombati, Colombati para Rubén Paz, se va Rubén Paz sensacional por el medio, deja dos por el camino y ahora son tres y lo derriban. Justo para mi zurdita, dice Rubén Paz mientras cae un jugador de novela, un verdadero maestro, Rubén Paz. Sus quiebres, sus pintas, su portentosa cintura están llenando de fútbol la noche en el final. Tendrá que pegarle Rubén Paz de zurda y puede ser gol. 44 minutos 30 segundos. Rubén Paz de zurda y puede ser gol. Medina Bello, el Bencho Medina Bello le pegó seco, le pegó duro a media altura y al palo derecho de Islas, el Bencho de Gualeguay, Ramón Ismael Medina Bello, se veía venir, era la zurdita de Rubén Paz, pero fue la imponente derecha, el tremendo golpe de nocaut de Ramón Ismael Medina Bello, para que la victoria de Racing tenga la distancia que corresponde. Racing ha sido dos goles más que Independiente por lo menos, y ese tiro libre de Rubén Ismael Medina Bello, Ramón Ismael, después de la enorme jugada que había después de la sensacional maniobra de Rubén Paz, es el broche de oro para una noche totalmente académica. Ha vuelto la Academia, ha vuelto a pelear. Natalia Mancilla te informa el trabajo de Racing día a día. Aquí, en la Hora de la Academia. el tercer bloque de la hora de la academia. Después de la nota de Brian Lewis, ya la tenemos del otro lado a la voz femenina de la hora de la academia para contarnos un poco cómo se viene el equipo de cara al derbi del próximo domingo. ¿Cómo te va, Nati? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas noches. Buenas noches para Marcelo y para todo el mundo, la hora de la academia. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Semanita bastante tranquila, así que relajados y esperando que llegue Independiente. ¿Y Racing cómo viene? Exactamente de la misma manera, igual que yo. La verdad que después del triunfo... Nati, discúlpame, Nati. ¿Puedes hablar más cerca, un poquito más alto? Porque tengo una pequeña interferencia, a ver si me puedo escuchar mejor. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, así habla, así. Bueno, decíamos que después del gran triunfo ante Huracán, el equipo tiene una semana una de las mejores semanas, porque bien como decían ustedes al principio del programa, Racing jugó bien, hizo 3 goles, más allá de que el equipo visitante fue demasiado inferior. Racing mostró pasatiempos de buen fútbol y llega de la mejor manera a este clásico, ¿no? Ante Independiente, también Independiente viene de... así que también eso es una ventaja para nosotros, por decirlo de alguna manera. La pregunta es saber quién va a reemplazar a Moreno. Exactamente, esa es la gran incógnita, ¿no? La incógnita que todavía por estas horas no se revela. Hay 2 candidatos, Brian Lewis, que estuvo hablando recién con nosotros, y Bruno Zuccolini, con la particularidad que Bruno Zuccolini el lunes, martes y el día de hoy estuvo entrenándose con el Sub-20, así que recién mañana se va a presentar en Avellaneda. Así que de la manera... Todavía no se sabe el equipo, entonces. Exactamente, no se sabe el equipo. La duda pasa por si es Brian Lewis o Bruno Zuccolini. Después, el resto de los 10 jugadores sería el mismo. De Libera, Cáceres, Martínez, Abelaño, Kai, Donanzo, Jacob, Fernández, Auche y Luguercio en la delantera. Lo que sí va a ser un 4-4-2 este equipo. Estoy segura que sí. Va a ser un 4-4-2. Había que ver quién ocupa ese espacio, ¿no? Y Lewis, Zuccolini, ¿o por qué no? Te voy perdiendo, Nati, te voy perdiendo. ¿Ahí lo escuchás? Ahora sí te escucho. Habla más cerca porque si no, no se escucha, Nati, no se escucha, se escucha muy bajo. Te voy a hablar lo más alto posible. Hoy estamos mal con la tecnología, chicos. Sí, está complicado hoy. Te decía, Nati, volvemos al 4-4-2. Sí, sí, definitivamente sí. Es un partido muy importante y me parece que más allá de que como llegue Racing o como llegue Independiente, vos lo decías, un clásico siempre es un partido aparte, no importa cómo viene uno en el campeonato, y estamos en una distancia que Racing no lo puede perder. O sea, no creo que no se aceptaría ni siquiera un empate. Hay que sacar la mala racha, Racing tiene que ganar y tiene con qué. Así que me parece que hay que ponerle todas las fichas y hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? El clima, por lo menos por lo que decía Brian Lewis, era muy bueno. ¿Qué es lo que se puede ver en las prácticas? Muy tranquilos, contentos por el triunfo ante Huracán y porque están confiados. Racing mostró un buen nivel de juego, ante Huracán. Y si tienen fe para este clásico, independientemente de lo que pasa, ¿no?, con el equipo rival, que bueno, que llega golpeado. ¿Sí? ¿Están ahí? Ay, pensé que se había cortado. No, sí. Llega golpeado, perdió por goleada, o sea, es totalmente la cara opuesta, ¿no?, de la vereda de enfrente. Era como lo decíamos en la primera parte, en los títulos, pero bueno, son clásicos y hay que ver cómo se juegan. Bueno, estamos a casi sobre la hora, Nati, ¿algo que haya quedado? Redondeamos, bueno, ya dijiste el árbitro, finalmente va a ser el domingo, en un momento se pensó que se jugaba el lunes, es este domingo 14:10, y el tema de las entradas, 3.000 generales de Independiente, esas 3.000 generales solamente se va a poder adquirir 2.470, porque el resto son algunas para protocolo y otras de las sedes. De las filiales. Exactamente. ¿Cómo se puede? Esto es un canje, no va a haber venta de entradas, canje pack visitante, a partir de mañana y el viernes. Supongo que no va a haber día viernes, mañana seguramente se van a agotar todas. En el cilindro, desde las 11 hasta las 6 de la tarde, en la sede de Villa del Parque y en el local de la Academia, desde las 11 hasta las 5:30 de la tarde. Así que mañana ya todos los que quieren estar presentes en la cancha de Independiente, que vayan a tempranito a retirar el pack visitante. Para mí no llega el viernes, ¿eh? Así que hay que estar tempranito. Bueno, habrá que estar temprano entonces mañana, Nati. Bueno, nos volvemos a hablar el día miércoles. Así es, con el resultado puesto, ojalá que sea positivo. Ojalá para un triunfo, Nati. Ojalá podamos cantar victoria, Nati. Bueno, nos despedimos. Todos cantamos. Llamamos a Brian, que festeje, a ver si acertó con el pronóstico. Ojalá que se le dé a Brian también, y con un gol de él. Bueno, Nati, sí, no, nos encontramos el miércoles. Muy bien encaminado, ¿eh? Para mí que juega el título. Ah, se la juega usted. ¿Sabe sí, que para mí también? Sí, bueno, me la juego. ¿Sabe que para mí también juega Brian? Sí, bueno, habrá que esperar entonces. Sí, señor, mañana. Chiquitito, mañana práctica de fútbol a la tarde. A la tarde, mañana la práctica de fútbol definiendo al equipo entonces. Sí, como se cambió el horario, se cambió también la práctica. Porque usualmente la práctica es los días miércoles. La de fútbol, bueno, pasó para un día. Se retrasó un día, ¿no? Bueno, Nati, nos encontramos el miércoles entonces. Nos vemos el miércoles, cómo no. Ojalá con un triunfo. Un abrazo, un beso. Un beso enorme para todos. Hasta luego. El análisis del equipo, las últimas novedades, juegan a un toque con Juan Manuel de Sousa en la hora de la academia. Hilario Navarro, Arias Traidor, Eduardo La Carreta Tuzio, Dos Amarguitos, Línea de Tres, Cuatro, otro Traidor Cabrera, Mareque de Cinco, Maraca de Cinco, Velázquez, un pingüinito como le gusta decir a Héctor, de lateral, no sé, andaba por acá, se me escapó, sí. Fredes, Parra y Silvera. 3-4-1-2. ¿Qué te parece, Juan? ¿Independiente juega así? ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Saludos para Marcelo. ¿Te gusta la canción, Me gusta la canción, me gusta. Muy bien. Primero me interesaría ver cómo juega Racing. Sí, yo también. Un par de dudas es esto. Y después lo Independiente. No sé, yo le quiero ganar. Que sea, que jueguen como quieran. Me parece que. ¿Que va a salir con 3 en el fondo, Independiente? No, a ver, esto es fácil. Comparada se avivó. Se dio cuenta de que si no conseguimos un único urgente, podía pasar vergüenza el sábado. Que después se pasó para el lunes y después para el domingo. Finalmente, qué bien que la hicieron, Vamos a jugar el domingo. Y la hicieron bien, ¿sabes por qué? La hicieron porque bien. Porque contrataron un técnico. ¿Cómo te puedo explicar? Un técnico que a mí me parece un buen técnico, pero que no me gusta cómo juegan sus equipos. Nadie puede dudar que Mohamed es un buen técnico, pero que sus equipos juegan feo. Y Mohamed va a salir a buscar el empate. Independiente no va a salir a comerse a Racing de entrada. Los primeros 15 minutos van a ser, para mí, puro estudio, va a ser una partida de ajedrez. Y me parece, yo creo que en el primer tiempo, después de los 15, la iniciativa la va a tomar Racing. Mohamed va a armar un equipo, va para aguantar el primer tiempo y después si lo puede ganar, mejor, ¿no? Pero no creo que sea a comerse a Racing de entrada. Cuando le tocaron, como vos decís, jugar así partidos muy estudiados, como si fuera un partido de ajedrez, fueron partidos muy chatos entre Racing e Independiente. Yo me acuerdo 0-0, 1-1. La verdad es que dejaron mucho que desear, que fueron un gran bostezo, Si van a salir los dos así, como el horno para el domingo. Para mí fue uno solo que hubo miedo a perder. Dirigía Troglio en Independiente, Costas en Racing. 0-0, amarguísimo. Ninguno de los dos lo quiso ganar. Después me acuerdo un 1-1 con gol de Facundo Saba para la gente de Racing, que ahí Racing fue el dominador absoluto del partido, siempre, y solo Racing quiso ganar ese partido. Sí, lo empató el uruguayo, creo. Claro, y un uruguayo creo que hizo un gol para Independiente. Uh-huh. Después vinieron los partidos de la promoción, el 0-0 en cancha de Vélez, no creo que se haya firmado el empate ahí. Y no. Tenían la chance histórica de ganarle a Racing, vendieron la promoción y no lo pudo ganar. Y casi lo pierde sobre el final porque Saba estrelló un remate en el travesaño. Claro, menos que Saba quería pegarle en el travesaño, claro, no creo que... Claro, sí, porque si no era partido perdido. Aunque Racing la pasó mal el primer tiempo, me acuerdo. Y después, si no me equivoco... El 1-1. El 1-1 con gol de Sosa, donde Racing también absoluto dominador del partido. Sí, pero lo bueno que cerró ese día Luguercio era... No sé, era para matarlo, pobre payaso. Sí. Bueno, por eso yo no entiendo por qué es titular indiscutido. Pero bueno, tampoco lo vamos a juzgar por aquel partido, así no, que fue un partido importante, pero yo tenía la discusión con algunos amigos, ¿por qué no juega Bieler en lugar de Luguercio? Que me dicen, el Luguercio, igual yo te digo, ¿Luguercio fue decisivo en algún clásico? No, ¿ganó alguno de los tres que jugó? No, fuera, entonces, ¿por qué esperas que lo va a hacer ahora? Ojalá lo sea, ojalá haga tres goles, pero ya entrando en el esquema táctico que va a utilizar Miguel... Primero me parece que Independiente no lo va a salir a comer crudo a Racing en los primeros minutos hasta que la gente empiece a pedir un poco más. Me parece que el ruso tampoco va a hacer lo mismo. Una vez que estén acomodados los dos, me parece que ahí sí Racing va a tomar la iniciativa. Yo creo que también que ruso no se va a animar. De entrada. Pero pasando los 15 me parece que ya 20 ya se va a empezar a acomodar mejor en el campo de juego. Hay que ver cómo va a jugar y quién va a jugar por Moreno. Qué incógnita que es. Aire hoy a la tarde. Hay algunas chances. ¿Juega Luis? A ver. ¿Juega el muchacho? Por lo que Luis tiene muchas ganas de jugar. Me parece que sería lo más lógico. Luis por derecha y Torán se enganche. Pero ahora San Moneda va a poner unos puntos a tener en cuenta. A Russo le gustó mucho cómo jugó Toranzo el partido pasado, que jugó de 8. Ajá. Entonces no le gustaría cambiarlo. Entonces por eso ingresaría Luis ahí. Uh-huh. Si ingresaría Luis, tendría que jugar Toranzo de enganche o un doble 5 adelantado. Con el ingreso de Zuculini, Toranzo podría jugar de 8. Pero ¿qué pasa? Zuculini no jugó ningún partido en este campeonato, si no me equivoco, por la mano del titular. No está entrenando con el plantel porque está entrenando con la selección argentina y recién mañana podría hacer la primera práctica de fútbol. Uh-huh. Después alguien decía, bueno, se podría alejar con los Wurzos de 8 y poner a Bieler. Me parece que no, esa es la opción más descartable de todas. Uh-huh. Y después, se mencionó Lich. Y después se decían, y si juega Lich por izquierda y Fernández por derecha y Toranzo de enganche. Fernández jugó contra Chacarita el último partido del torneo pasado. Claro. Jugó bien. Hizo un gol. Pero ahora vos venís de tener de los cuatro mejores de Racing que partió contra Huracán, están seguramente Fernández y Toranzo. Fernández está jugando muy bien por izquierda, ¿lo vas a poner por derecha? Toranzo jugó muy bien por derecha, ¿lo vas a poner de enganche? Uh-huh. Me parece que ahí cambiaría mucho el técnico. Por eso no sé si va a jugar Lich también. Va a haber que esperar hasta la práctica de mañana, donde por primera vez en la semana se va a hacer la práctica de fútbol. Vamos a ver qué es lo que elige el técnico de Racing. Uh-huh. Ya se va acercando el Negro Hernández acá para arrancar el programa Puro Ascenso. Nos está echando prácticamente. Salga un poco, quédese quieto. Es la 11:05. Ya tendrá que estar afuera ustedes. Los saludo, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cuándo juegan por la Copa? El próximo martes, 10:15. Ah, bueno, no nos va a sacar el día, por lo menos. ¿Cómo? No nos va a sacar el día. ¿Y el martes que viene qué hay? No sé qué. Pierde la hora tricolor, pero... La hora de la Copa, no. La hora de la Copa no, porque está el miércoles que viene. ¿Leyeron las declaraciones de Scarpa y... Sí, no, no, pero aparte, el partido importante es el clásico, ¿no? El clásico del domingo. Sí. Porque ayer lo escuché el 13 Hendel que dijo el lunes, se equivocó. Se equivocó. Como tantos de estos pibes se equivocan hoy. Es que se barajó esa posibilidad, Juan. Sí, sí, por un acto político en la cancha de Arsenal, el partido se iba a pasar para el lunes. ¿Sabe por qué volvió el domingo, no? Porque Racing metió presión, eso fue así. La gente independiente lo quería jugar el lunes. Ahí entre líneas se podía leer que era para que se acomode el turco. También tenga dos días más de trabajo. Para que se acomode el turco. Se ayudó la gente de Racing, lo pudieron negociarlo para el domingo. Escuché también hasta la versión de que el acto lo había programado Néstor Kirchner para que pueda jugar Giovanni Moreno. Imposible, porque Giovanni juega el viernes y juega el martes. Así que esa versión completamente descartada. Completamente descartada. Pero bueno, quedó un domingo, 2 de la tarde, y allí estaremos jugando partido de la una para llevarles a todos el clásico de Avellaneda. Seguramente. En la cancha en construcción todavía, esperemos pasar la obra. Sí, mejor que la semana del torneo pasado, ¿no? Esperemos a ver, que... A ver si pusieron baños, por lo menos. Sí, pusieron un poco de agua, por lo menos se van a poder bañar los muchachos de color rojo. Bueno, Juan, nos encontramos el día domingo. Hasta el domingo, entonces. Abrazo grande. Hasta el domingo. Marce, nos vamos. Nos vamos, Julio. Bueno, un programa muy lindo, con entrevistas, notas, charlas. Lástima que no pudimos sacar el llamado al aire. Pedimos disculpas a toda la gente que se quiso comunicar. No pudo. El próximo miércoles, seguramente, un programón con lo que deje del clásico. Y bueno, lo dejamos ahora con la mejor compañía. El número uno. Iba a venir a hacer la nota con Russo, nos iba a acompañar la nota con Russo. Bueno, la haremos el miércoles que viene, no hay ningún problema. Era compromiso, ¿eh? Compromiso. Asumido. Lo que pasa es que estuve abajo en la redacción de la 1630 con Héctor Giambucci, que está haciendo unos trabajos especiales y bueno, me quedé charlando. Bueno, ahí está. Le hago una pregunta. Y con esto nos despedimos y viene usted con Apuro Ascenso. Un resultado para el domingo, para el clásico. Desde la voz de la experiencia. 20 años en crónica. No, como 20, 38. 38 años en crónica, 40 años de crónica. La voz de la experiencia. Dos campeonatos mundiales. La voz de la experiencia me dice 1-1. 1-1, empatan el clásico. Se quedan bien con el turco Mohamed. Y Russo pierde. Con el empate. Están todos contentos. 1-1 en la cancha de Racing. En la cancha independiente. Independiente. Baja, en la obra esa que hay. En la obra que hay ahí, ¿no? 1-1 el partido. Eso tendría que jugar. Se quedan con el Negro Hernández a Apuro Ascenso. Nosotros nos encontramos el domingo a partir de la una con el clásico. Les adelanto que Talleres alcanzó la punta en el campeonato de la primera C. Un equipo del barrio de Remedio de Escalada. Remedio Escalada, acá cerquita. Ganó Talleres 3-1 en Zárate y acompaña a Liniers en la punta del campeonato de la C. Los títulos para la noche de hoy de Apuro. Claro, y además la apretada de la barra brava de la Ferreres que ingresó a los vestuarios. Upa. Después del empate con Liniers 1-1 lo apretaron y no sé si sigue el técnico o no, Juan Alvariño, ¿eh? Atentos los móviles. Atentos todos. Señores, nos encontramos el domingo para el clásico. Se quedan con el Negro Hernández, el número uno. Hasta aquí llegó toda la información. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 22 horas para vivir otra hora de la Academia. Por AM1630, Super Sport. Aquí comienza Apuro Ascenso, el informativo más completo de los equipos de las distintas categorías, con la conducción de Luis Hernández y un gran equipo. Apuro Ascenso. Wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah w Oh,